¿Te creerías capaz de enfrentarte a todo el poder del Imperio Británico solo con 15.000 hombres y, para colmo, sin ninguna clase de apoyo externo? Sí, siempre y cuando seas un prusiano teniente coronel llamado Paul Emil Lettow-Vorbeck. Esto es Zafarrancho en Gotas. Mi nombre es Esteban y os damos la bienvenida al 17º episodio del spin-off de Zafarrancho Podcast. Aquellos que hayáis encontrado este audio por casualidad, os diremos que Zafarrancho Podcast y sus versiones cortas llamadas Zafarrancho en Gotas son programas que tratan historia militar de manera personal, subjetiva, informal y, eso sí, de la manera más rigurosa que nos es posible. En nuestro 9º episodio regular estuvimos en el África Oriental Alemana, analizando dos batallas navales, la del río Rufiji y la del lago Tanganica. Esos enfrentamientos solo fueron dos asaltos en un larguísimo y desigual combate entre un grupo de enormes y bien apertrechados púgiles, por una parte, y un único y pequeño boxeador, en la otra. Y eso es lo que veremos en el programa de hoy, una extraordinaria lucha terrestre tipo David contra Goliat, en la que los tres gigantes, a pesar de su gran potencia y de sus infinitos recursos, no pudieron doblegar a su pequeño e indómito adversario. Continuando con el símil pugilístico, en agosto de 1914, el África Oriental Alemana se convirtió en un ring que tenía en una esquina no uno, sino tres púgiles. Dos pesos pesados y un peso medio. Los pesos pesados eran los ingleses y los belgas. El peso medio era portugués. En la otra esquina estaba un único y delgado boxeador alemán, encarnado por el teniente coronel Paul Lettow-Vorbeck, junto a su exigua fuerza de oficiales blancos y soldados africanos. Este ejército, ni siquiera en el momento de máximo esplendor, llegó a superar la categoría de peso mosca. ¿Por qué Alemania enfrentaba en África a tres contendientes? Aunque la Conferencia de Berlín especificaba que en caso de existir guerra en Europa, la beligerancia no debería extenderse a las colonias, los militares hicieron caso omiso de esa restricción desde el inicio mismo de las hostilidades. Las acciones navales comenzaron muy pronto, asunto ya comentado en nuestro 9º episodio regular. En el teatro terrestre, las primeras escaramuzas ocurrieron el 5 de agosto de 1914, cuando patrullas británicas atacaron puestos fronterizos alemanes alrededor del lago Victoria. La colonia alemana tenía un tamaño equivalente a dos Españas y una forma más o menos cuadrada. Justo por la mitad, un ferrocarril la atravesaba de este a oeste, conectando la capital, Dar es Salaam, con el puerto de Kigoma, en el lago Tanganica. Al norte, muy cerca de la frontera con el África Oriental Británica, se encontraba otra línea férrea que, partiendo de las estribaciones de la gran montaña nevada del Kilimanjaro, viajaba de oeste a este hacia el mar, hasta el puerto de Tanga, a orillas del Océano Índico. Un poco más al norte, del lado inglés, otro ferrocarril corría paralelo a la frontera uniendo el lago Victoria con el puerto de Mombasa, también en el Índico. Esos tres trenes eran como ríos de hierro que transportaban la rica savia africana hasta el mar, que después de ser vertida en las bodegas de los barcos, partía con destino a Inglaterra y Alemania. Como es de suponer, esas tres líneas férreas fueron siempre un objetivo muy importante durante la campaña africana. Y ahora, lanzándonos en picados contra la tierra, nos situaremos en el segundo de esos ferrocarriles, el del medio, que a pesar de estar situado en territorio alemán, quedaba muy cerca de la frontera con la colonia británica. Ese tren, llamado Ferrocarril Usambara, permitía transportar el café y el sisal de las plantaciones situadas al pie del monte Kilimanjaro hasta el puerto de Tanga, que no era más que una simple bahía protegida con un pueblo alemanizado, es decir, cuidado, limpio y ordenado. Allí llegaba un tren de vía estrecha con locomotoras y vagones pequeños, diseñados básicamente para llevar al mar las materias primas del interior de la colonia. Pero su modestia como puerto no le restaba un ápice a su importancia estratégica, ya que además de estar a sólo 80 kilómetros del territorio inglés, era el punto de partida de un ferrocarril muy apetecido por los comerciantes británicos. Y ahí fue, en la esquina nororiental de la colonia alemana, donde los ingleses decidieron invadir a sus vecinos alemanes. El plan lucía, en teoría, muy prometedor. Analicémoslo un momento. Los británicos atacarían simultáneamente los dos extremos del ferrocarril, obligando al comandante de las fuerzas de defensa alemanas, el teniente coronel Paul von Lettow-Vorbeck, a dividir sus ya exiguas fuerzas. La pinza del interior, llamada Fuerza C, penetraría en la colonia germana por las laderas del monte Kilimanjaro y luego, girando hacia el este, atacaría el pueblo de Neumoshi, la última estación del tren. Al suroeste, en Tanga, o sea en la otra punta del ferrocarril, la Fuerza Expedicionaria B realizaría un gran desembarco anfibio, el más grande jamás realizado hasta ese momento. Todas esas fuerzas estarían bajo el mando del general Arthur Aitken y estarían formadas por batallones de soldados hindúes con la única excepción del segundo batallón del Loyal Regiment of North Lancashire, británicos of course, que eran sin discusión la mejor unidad presente en el campo de batalla. En total, 10.000 soldados dotados de equipo ultramoderno atraparían a los alemanes en dos frentes, 8.000 desembarcando en la costa y 2.000 penetrando tierra adentro, por el monte Kilimanjaro. A piece of cake, un juego de niños. Tanta era la confianza británica en su plan que no se molestaron en ocultarlo. A finales de octubre de 1914 anunciaron en la prensa colonial que 10.000 hombres pronto partirían al sur para conquistar la colonia alemana. Pero los alemanes, que vigilaban muy atentamente al enemigo, obtuvo uno de esos periódicos que rápidamente llegó a manos del teniente coronel Lettow-Vorbeck. Aunque no decía dónde ni cuándo atacarían, el avispado militar dedujo que sería en Tanga. Sin perder un minuto viajó a esa localidad para comisionar al jefe civil, señor Araucher, y al comandante de la 17ª compañía, capitán Adler, que prepararan las defensas. Como una gacela volvió sobre sus pasos hasta la otra punta del ferrocarril para cambiar el despliegue de sus fuerzas que estaban distribuidas por toda la frontera norte. A la carrera hizo confluir la mayoría de ellas en la estación de Neumoshi, en la base del Kilimanjaro, y usando los trenes disponibles, las envió al mar. El nuevo despliegue era desesperadamente lento porque cada tren solo podía transportar una compañía. El resultado del movimiento de fichas dejó un balance final a favor de los británicos de 4-1 en la zona del Kilimanjaro y de 8-1 en Tanga. Como vemos, la confianza de los británicos estaba justificada. Con los trenecitos alemanes cargados de soldados africanos y europeos coloniales, y viajando a todo vapor rumbo al mar, el 2 de noviembre de 1914 los británicos llegaron a Tanga. Y lo hicieron magnánimamente. En plan, aparta que ahí voy. Tan seguros estaban de sí mismos que antes de invadir, el crucero británico Fox fondeó en la bahía para pedir la rendición de la ciudad. El mismísimo comandante del buque, el capitán Caulfield, bajó a tierra para hablar con el señor Araucher, que fungía de alcalde. El alemán, después de recibirlo cortésmente, negoció de manera muy tortuosa los términos de la rendición. Concluidas las deliberaciones, pidió tiempo para convencer a la población. El altivo británico regresó a bordo esperando que los alemanes arriaran pronto su bandera, sin darse cuenta que el enemigo lo único que estaba buscando era hacer tiempo. 3 horas después, con la bandera germana aún ondeando, el Fox se retiró, regresando más tarde con 14 transportes atestados de tropas. Tanga estaba situada en la parte interna de una bahía protegida por 2 promontorios, orientada hacia el este, como una gran letra C. Los ingleses desembarcaron en la punta sur, separada de la ciudad por una extensa plantación de cocoteros. Los británicos completaron el desembarco y el despliegue sin oposición, y ya para la tarde del 3 de noviembre habían creado una línea de frente alineada de norte a sur y que tenía en su extremo superior, es decir, en la costa, al batallón británico del norte de Lancashire. Al atardecer se produjeron tiroteos entre esa ingente masa de soldados de Su Majestad y dos pequeños grupos de alemanes, la 17ª Compañía y el Destacamento de Policía Colonial, ambas formadas por soldados nativos comandados por oficiales alemanes. ¿Por qué decimos pequeños? Porque una compañía de Schützentruppen, es decir, de tropas coloniales, tenía, en 1914, 160 miembros. Y el destacamento de policía de Tanga era aún más pequeño. No es que esas escaramuzas detuvieran a los británicos. Esa noche los ingleses no tomaron la ciudad porque simplemente no quisieron. Después de desplegarse y nombrar la guardia nocturna, se echaron a dormir dentro de sus tiendas. Mientras las tropas hindúes disfrutaban de su primera noche fuera de los barcos, Letón Vorbeck llegó a Tanga junto a una de las compañías de refuerzo. Lo hizo justo a tiempo para ver cómo la guarnición local, preocupada por la desproporcionada diferencia de fuerzas, se replegaba al otro lado del pueblo, dejándolo desierto salvo uno que otro centinela en las calles para advertir cualquier avance enemigo. El repliegue puso a Tanga a merced de los invasores. El teniente coronel, falto de información, decidió hacer un reconocimiento de campo acompañado por el comandante local y el jefe médico de su ejército, el doctor Lessel, amigo de confianza. Montando bicicletas, los tres pedalearon hacia el centro de Tanga, que parecía un pueblo fantasma. Después de recorrer las calles vacías, se dirigieron al puerto. La luz de la luna iluminaba los buques británicos que tapizaban la pequeña bahía, algunos fondeados a sólo 400 metros de distancia. Continuando viaje sobre sus monturas de metal, el trío se dirigió hacia el este, a la línea enemiga, que pasaba justo detrás del hospital, que como solía acostumbrarse en esa época, estaba aislado de la ciudad para evitar el contagio de la población. Con sigilo dejaron las bicicletas apoyadas en una pared y caminaron hasta la playa, completamente dominada por el inmenso crucero Fox, que estaba tan cerca que Letón escuchó claramente los ruidos de a bordo. Cuando regresaron al hospital para coger sus bicicletas, sorpresivamente un centinela hindú apuntó a Leto y a su grupo, dándole la voz de «¡Alto! ¿Quién vive?». Con sangre fría y sin mover un dedo, el teniente coronel contestó con el santo y seña alemán «Estambuli». La tensa situación se resolvió cuando el guardia, que tenía al comandante alemán en la mira, bajó su fusil y los dejó continuar. Si ese hombre hubiera disparado, nada de lo que os vamos a narrar habría sucedido. Esa fue una de esas increíbles encrucijadas de la historia. Con el panorama táctico más claro, Leto entendió el porqué de la retirada. No era lógico enfrentar a los británicos en el campo abierto al este de Tanga, pero tampoco era buena idea huir al campo abierto situado al oeste. Así que en la madrugada ordenó tomar posiciones en el pueblo, que estuvo abandonado casi toda la noche, oportunidad que los británicos desaprovecharon. Al amanecer, los alemanes formaban una línea de frente a través del pueblo usando las casas como parapetos para contrarrestar los posibles cañonazos del crucero británico. El nuevo día no trajo novedades. Durante toda la mañana los británicos mantuvieron su posición al este de la ciudad, mientras los trenes alemanes desembarcaban refuerzos en la estación. Al mediodía, el equipo local había triplicado el número de efectivos, sumando más o menos unos 700 hombres agrupados en 6 compañías. Aún faltaban otras 2, pero Letón Vorbeck no sabía a qué hora llegarían. Las compañías eran de 2 tipos, las Schützentruppen, compuestas por soldados africanos con oficiales alemanes, y las Feldkompanie, que alineaban colonos civiles alemanes enrolados como fusileros a caballo, aunque para esa batalla los equinos habían sido dejados en Neomoschi. En total, 750 hombres parapetados en las casas, siguiendo una línea de norte a sur paralela a la línea de frente enemiga que, como ya dijimos, tenía 8.000 efectivos. A las 3 de la tarde, al mismo tiempo que la 13ª Schützentruppen llegaba a la estación y era posicionada al sur del pueblo como reserva, los británicos atacaron. Su punta de lanza, el 2º de North Lancashire, cuando entró al pueblo por la costa, fue contrarrestado por la 6ª compañía alemana, muy hábil en el uso de sus 4 ametralladoras. El enfrentamiento urbano fue durísimo y poco a poco las fuerzas de su majestad avanzaron, conquistando el edificio de la aduana y el hotel, en cuyas cúspides izaron orgullosamente la Union Jack. Las 5 compañías del frente alemán aguantaron a duras penas el demoledor embate inglés. Las compañías de Áscaris, es decir, soldados nativos africanos, hasta ese momento solo habían enfrentado levantamientos de tribus africanas. Por eso no estaban acostumbradas a luchar contra un enemigo con tanto poder de fuego. Una hora después, las fuerzas locales comenzaron a ceder terreno, asunto que preocupó a los oficiales alemanes que temían una desbandada en cualquier momento. El teniente coronel era consciente de lo crítico de la situación. Cuando supo que un regimiento cachemir, apoyado por fuego naval, estaba a punto de flanquear el extremo norte de sus líneas, Letton Borbeck lanzó su única compañía de reserva, la 13ª, contra el flanco izquierdo de la línea de tropas hindúes. Es decir, que decidió flanquear a los británicos por el sur antes de que ellos lo flanquearan por el norte. El ataque se hizo a bayoneta calada, corriendo y gritando al estilo africano. En el momento en que los áscaris de la 13ª avanzaban como unos demonios negros, un tren llegó a la estación con la 4ª compañía. Apeándose con el tren aún en movimiento, Letton Borbeck los envió al vuelo a proteger el flanco izquierdo de la 13ª. El ataque cogió por sorpresa a las tropas hindúes. Al ver esto, las otras compañías alemanas se envalentonaron y cargaron a su vez contra británicos e hindúes en los demás sectores del frente. El cambio brusco de los acontecimientos sembró confusión entre los invasores, que rápidamente enraizó, germinando en forma de un miedo terrible que les hizo dar media vuelta e iniciar una loca carrera rumbo a la plantación de palmeras de coco. Los alemanes los persiguieron y, una vez a las afueras del pueblo, impulsaron la retirada enemiga con fuego de ametralladoras. La lluvia de balas trajo un efecto inesperado cuando las balas hicieron añicos los innumerables panales de abejas que colgaban de las palmeras y de los arbustos. Como si de un dibujo animado se tratara, una enorme nube de abejas enfurecidas se lanzó contra los soldados de su majestad que, ahora sí, dejando atrás el resto de su dignidad junto a todo su material, huyeron como alma que lleva el diablo hacia sus buques. A las 18:30, todo el fuego había cesado. Con las fuerzas británicas abordando o zarpando en sus barcos, el general Aitken envió a su oficial de inteligencia, el capitán Richard Meinzenhagen, a negociar con Letton Borbeck una tregua para recoger muertos y heridos. El inglés comprobó con satisfacción que los médicos alemanes ya estaban atendiendo por igual a los heridos de uno u otro bando. El balance final fue de 20 oficiales y 340 soldados fallecidos, más 500 heridos en el bando británico. Los alemanes perdieron 16 alemanes, 35 soldados áscaris y 16 porteadores civiles de ametralladoras. Lo que los ingleses no pudieron recuperar fueron las toneladas de material y suministros que dejaron tirados en medio de los cocoteros durante su retirada, entre comillas. El oficial de intendencia alemán creyó haber ganado la lotería. 455 rifles Lee Enfield nuevos, toneladas de cartuchos .303, la nueva y potente munición con pólvora sin humo para esos rifles. 16 ametralladoras con 600.000 rondas, teléfonos de campaña con conexiones y kilómetros de cables, suministros médicos, lencería y uniformes. En fin, toda la logística necesaria para mantener un pequeño ejército durante un buen tiempo. La batalla de Tanga, también conocida como la Batalla de las Abejas, está catalogada en la historia oficial británica como One of the most notable failures in British military history. frase que traducida al lenguaje llano quiere decir una de nuestras más grandes metidas de pata. Pero ese mea culpa es reciente. Tan profunda fue la herida ocasionada por esta derrota que se mantuvo prácticamente en secreto durante 50 años. Luego, poco a poco salió a la luz, pero como siempre, de manera tergiversada o justificada. Según los británicos, la derrota no se debió a la bravura alemana, sino al que los hindúes estuvieron durante muchas semanas hacinados y mareados en los buques de transporte. Otro punto que recalcan es que los soldados fueron dotados con los nuevos fusiles Lee Enfield cuando estaban a bordo y no pudieron practicar con ellos. Hasta ese momento habían usado el antiguo y largo Lee Metford. Aunque el nuevo fusil era más compacto y potente, los hindúes no estaban acostumbrados a sus prestaciones y no sabían cómo graduar su alza. Aún así, fueron lanzados al combate. Estas observaciones son ciertas, pero su sola superioridad numérica ya era una carta ganadora. En su afán por justificar el desaguisado, llegaron a decir que los alemanes habían hecho trampa, amarrando cables a los panales de abejas para espantarlas cuando ellos pasaran por debajo. Después de medio siglo ya todos reconocen, incluidos los británicos, que las fuerzas defensoras fueron tan brillantemente conducidas por su comandante que lograron una victoria contra todo pronóstico. Ahora bien, ¿quién era aquel teniente coronel que bañó de gloria a la Schützentruppen nada más comenzar la guerra? Paul Emil Letou Vorbeck nació en Saarlouis, ciudad fronteriza con Francia, mientras su padre, que era oficial del ejército, estaba destinado allí. Marcado por la herencia y el destino, cuando se graduó como oficial fue enviado a China en plena guerra Boxer. Salvo un corto período en un batallón de infantería de marina en Alemania, Letton Vorbeck siempre sirvió al imperio en sus colonias. De esa manera maduró comandando soldados no alemanes en lugares remotos y extraños. La experiencia que como oficial acumulaba cuando fue destinado al África Oriental alemana era muy poco común en cualquier ejército del mundo. El 13 de abril de 1914, cuando Vorbeck llegó a Dar es Salaam con la orden de poner en cintura a sus aletargadas fuerzas de defensa, inició una frenética búsqueda de conocimientos sobre su nuevo entorno. Sin perder tiempo, recorrió de cabo a rabo la colonia entrevistándose con exmilitares alemanes que habían escogido esa colonia para retirarse. Oyendo con atención sus consejos y aprendiendo de su experiencia en el lugar, pronto conoció a fondo la orografía, las costumbres de sus habitantes, los peligros y cualquier otra información pertinente. Agregando esos conocimientos a su ya amplio bagaje colonial, Letov aprendió, por poner varios ejemplos, que cuando las hormigas emigraban hacia zonas elevadas, a los pocos días comenzaba la terrible temporada africana de lluvias. También aprendió que las jirafas se divertían derribando los cables telefónicos cuando eran colocados a baja altura. De los habitantes locales supo que la mosca tsetse y el mosquito eran enemigos temibles, junto a los leones, los elefantes, los cocodrilos, el calor y el barro de los caminos anegados por las lluvias. Letton Vorbeck era un hombre recio y duro que se ganaba el respeto no a través del temor, sino del ejemplo. Aprendió suajili para hablar con sus soldados áscaris sin traductores e impuso la igualdad en sus filas. Las diferencias entre los miembros de su ejército las originaba el grado y no el color de la piel. Y cuando sus fuerzas atravesaban malos períodos, compartía penurias con su gente. Su gesta, magnificada por el tiempo y la admiración, trasciende la leyenda. Se cuenta que en una oportunidad, perseguidos, con los suministros agotados y sus soldados sin calzado, Vorbeck desmontó y se quitó sus magníficas botas para caminar a pie descalzo junto a sus atribulados áscaris. ¿Fábula? ¿Realidad? Tal vez la anécdota haya llegado a nosotros transformada en mito, pero en el fondo transmite cómo actuaba Letton Vorbeck, un comandante exigente y justo con sus hombres, osado y agresivo con el enemigo. Una vez aclaró en su mente el teatro de operaciones en el que debía desenvolverse, reorganizó sus 14 compañías y les aplicó un entrenamiento intensivo que fue puesto a prueba en Tanga, la gran pila bautismal de la que emergieron victoriosas. Antes de regresar al terreno, escuchemos un trocito de la narración de un sargento, ya viejo, que sirvió bajo las órdenes de Letón Borbeck. En él escucharemos al veterano soldado explicar quién era su comandante, cómo estaba formada la Fuerza de Defensa de la Colonia, que él era sargento de la Schützentruppen y que Askari significa soldado en suajili. Es war einmal in einem fernen Land gab es einen großen Held, der Paul von Letvo Vorbeck heißt. Er war der Leiter unserer ostafrikanischen Schutztruppen und auch ein Oberstleutnant unserer deutschen Armee. In Ostafrika waren die Schutztruppen unserer deutschen militärischen Kolonialeinheiten, die aus deutschen Offizieren und Unteroffizieren und auch afrikanischen Soldaten bestanden. Unsere afrikanischen Kameraden nannten Askari. Das bedeutet Soldat auf Swahili. Ich diente als Feldwebel unter ihm. Dos meses después de la Batalla de las Abejas, Borbeck atacó el pueblo costero de Hassin, situado en el lado alemán de la frontera con el África Oriental Británica, y que había sido ocupado por el enemigo. Los 300 hindúes atrincherados fueron también comandados por el capitán inglés Hanson, que resistieron durante 2 días los embates de 1.350 áscaris y 244 europeos, armados con 23 ametralladoras y 4 cañones. Los alemanes ganaron la batalla, pero dejaron en el campo 86 muertos y 200 heridos. Esta costosa victoria, unida a la certeza de que Borbeck no recibiría ninguna clase de apoyo externo, convenció al teniente coronel de la necesidad de cambiar los enfrentamientos a gran escala por una guerra de guerrillas. Para lograrlo, combatiría ofensivamente solamente cuando las condiciones fueran propicias, evitando el riesgo de destrucción de su ejército en un combate frontal, cuyo único resultado sería la pérdida de su rol como foco de desviación de recursos bélicos británicos fuera de Europa. En otras palabras, haría una guerra fantasma que distrajera y empeñara el máximo de fuerzas enemigas posible. Letón Vorbeck sabía que estaba solo y que no obtendría suministros de Alemania. Por eso grabó a fuego en los cerebros de sus subalternos la autosuficiencia, que llegó a niveles asombrosos. Su red de abastecimiento local fabricaba sus propias medicinas usando sabiduría ancestral africana. Tejía sus propias telas, curtía sus propios cueros y, claro está, obtenía su propia carne disparándole a la primera gacela o antílope que se cruzaba por el camino. Con el objetivo de ayudar lo más posible a su lejana y querida Alemania, el teniente coronel mantuvo activa su gesta durante toda la Primera Guerra Mundial. Hace un momento narramos en detalle el principio del conflicto, y pronto detallaremos el final. Entre medio daremos un vistazo a vuelo de pájaro porque, como comprenderéis, estudiar 4 años de constantes movimientos y batallas requerirían varios programas. Durante los años 1914 y 1915, el status quo territorial no sufrió grandes cambios. Los alemanes mantuvieron la gran mayoría de su territorio y los ingleses y belgas apenas penetraron en el de los alemanes. Los portugueses aún no habían entrado en guerra. Pero, al contrario que en Europa, aquí no existió una línea de frente definida. La lucha nunca se detuvo y se caracterizó por una gran agilidad. Los rápidos desplazamientos alemanes eran correspondidos con lentos y toscos movimientos por parte de los aliados. Más o menos como en las películas donde los humanos luchan contra robots gigantes o titanes. Borbeck y sus áscaris se movían velozmente, mientras el mastodonte británico lo hacía a cámara lenta. Como recién hemos dicho, para que la pequeña fuerza de von Letón durara el mayor tiempo posible, la única estrategia disponible era la guerrilla. Este tipo de guerra no era nueva. los Boers, los norteamericanos y los españoles la ejercieron en sus respectivas guerras de independencia contra Inglaterra y Francia. Pero lo que llama la atención de la lucha encabezada por Letton Vorbeck es que ha sido la más longeva de la historia para un ejército aislado y sin ayuda externa. Después de las derrotas de Tanga y Hassin, los ingleses regresaron al África Oriental Británica, que por el momento era el único frente que realmente preocupaba a Paul Letton. ¿Y eso por qué? Porque al sur y al oeste no tenía de qué preocuparse. Al sureste estaba Mozambique, neutral por el momento. Por el suroeste tenían el extremo septentrional de Sudáfrica, llamada Rodesia, una región inhóspita y deshabitada al estar muy alejada de Ciudad del Cabo. Por el oeste estaban los belgas, detenidos por la barrera natural del lago Tanganica, dominado por tres buques cañoneros alemanes de los que hablamos largo y tendido en nuestro noveno episodio regular. Temiendo que los ingleses dejaran las cosas así como estaban, Vorbeck decidió hostigarlos para obligarlos a crear otro frente lejos de Europa. Durante los siguientes 18 meses realizó numerosas incursiones en territorio británico para atacar y sabotear el ferrocarril inglés. Esas incursiones cumplieron un doble propósito: incordiar y enfurecer a sus vecinos anglosajones y entrenar y endurecer a sus tropas. Los raids se realizaban a pie, partiendo de las estribaciones del monte Kilimanjaro. Después de 3 días de marcha a paso redoblado, al llegar a destino y sin descansar, atacaban puentes, almacenes o convoyes de trenes. Cumplida la misión, regresaban de la misma manera, con ese continuo y rítmico trote africano. Hartos de los sabotajes, los ingleses pusieron trampas para detectar la presencia de saboteadores, esparciendo cal o aceite en los alrededores de los lugares clave, para así detectar las huellas de los incursores. Pero los comandos áscaris llevaban su propio aceite o su propia cal para disimular sus huellas. Un poco al estilo de los indios americanos cuando borraban con una rama sus marcas en la arena o caminaban en fila pisando sobre las huellas del primero de la línea. También tenían su versión propia del truco indio de colocar la oreja contra el suelo para detectar la llegada del enemigo. Usando el material telefónico capturado en Tanga, se conectaban a las líneas telefónicas y telegráficas británicas para espiarlas y descubrir horarios y carga de los trenes. Con tácticas como esas, y durante todo 1915 y parte de 1916, los africano-alemanes mantuvieron en jaque una importante fuente de suministros de Gran Bretaña. Con su campaña contra el tren de Nairobi, Letton Vorbeck obtuvo lo que quería. Primero logró que los británicos organizaran un ejército para perseguirlo y, en segundo lugar, templó a sus hombres transformándolos en una fuerza enormemente motivada y completamente autosuficiente, que durante ese año creció en efectivos hasta alcanzar los 15.000 soldados, divididos en 13.000 áscaris y 2.000 alemanes. Los blancos, a su vez, estaban conformados por oficiales coloniales, colonos civiles enrolados y miembros de la tripulación del crucero Königsberg, hundido durante la batalla del río Rufiji. Con los alemanes fastidiando a sus vecinos del norte, a mediados de 1915, la victoria naval británica en el lago Tanganica abrió una brecha en la muralla oeste del África Oriental alemana. Ahora belgas e ingleses dominaban el lago. Paralelamente se nombró al general sudafricano Jan Christian Smuts comandante supremo aliado en África Oriental. Su misión: conquistar el protectorado alemán y, al mismo tiempo, destruir a Letton Vorbeck y su banda de escurridizos irregulares. Con soldados hindúes y sudafricanos, junto a belgas y portugueses, Smuts invadió la colonia alemana por todas direcciones. Portugueses por el sur, sudafricanos por el sudoeste, belgas por el oeste, e hindúes y sudafricanos por el norte, y también por el mar, es decir, por el este, con desembarcos y ataques navales. Los invasores rápidamente se dirigieron a los puntos que ellos creían más valiosos, es decir, puertos, ciudades, puentes y estaciones de trenes. Mientras tanto, ¿qué hacía el teniente coronel? Moverse como una gacela, siempre a pie, de manera veloz y sigilosa, dividiendo sus fuerzas para que parecieran más numerosas, atacando retaguardias o puestos aislados como muelles de embarques de tren, puentes o túneles. Con esta táctica los aliados creyeron que los alemanes estaban contraatacando para recuperar el terreno perdido, pero no. Nuestro personaje era consciente de que jamás recuperaría el territorio, pero los aliados cayeron en el engaño. Letón Borbeck no quería reconquistar o retener territorio. Lo único que quería era conquistar la mente de sus enemigos, sembrando en ella preocupación y ansia de combate. Y acertó en pleno. Los belgas, portugueses y británicos enviaron a Mozambique, al Congo belga y al África Oriental ingentes cantidades de tropas, buques, camiones, bestias de carga y todo lo que un ejército de 250.000 hombres requería. Suministros y soldados que nunca llegaron a Europa. De la infinidad de incursiones y escaramuzas realizadas por la fuerza colonial alemana entre 1916 y 1917, destacaremos dos: la batalla de Cae y la batalla de Maigua. El 16 de marzo de 1916, y en el marco de la gran invasión aliada del general Smuts contra el África Oriental alemana, tres divisiones formadas por tropas hindúes y caballería sudafricana penetraron por la frontera norte. Dos días después, y ante el arrollador avance, los alemanes se replegaron a las estribaciones del monte Kilimanjaro, cerca del pueblo de Cae. En un gigantesco campo de batalla formado por valles cubiertos por intrincada selva y ríos infestados de cocodrilos, los áscaris de Letón y sus oficiales alemanes jugaron a un corre que te pillo complicado y peligroso. Con sigilosos desplazamientos al estilo Vietcong, los alemanes viajaban de un valle al otro, contraatacando sorpresivamente a las distintas columnas en las que estaban divididos los... Escuchad bien, estimados oyentes, los 80.000 soldados de este ataque. Después de tres días de combates, las Schützentruppen fueron empujadas y rodeadas en la falda del monte Kilimanjaro. Las tierras bajas estaban infestadas de enemigos, pero los locales, que conocían hasta el más mínimo recodo del terreno, aprovecharon el titubeo de las indisciplinadas y poco eficientes tropas sudafricanas para escabullirse silenciosamente durante la noche del 21 de marzo. La retirada relámpago hacia el sur, hasta el ferrocarril central que constituía su segunda línea de defensa, dejó atónitos a los británicos, que ya celebraban la victoria por anticipado, como siempre han hecho durante toda su historia. En las montañas dejaron atrás y destruidos varios de los poderosos cañones de 105 milímetros del crucero Königsberg, que habían sido desembarcados y transformados en artillería terrestre. Como os podréis imaginar, fue imposible transportarlos durante esa silenciosa, rápida y dramática huida. Con los ingleses presionando hacia el sur, los alemanes se mantuvieron en movimiento constante, atacando cuando había oportunidad o replegándose cuando el enemigo era fuerte. No creáis que por ser guerra de guerrillas, los enfrentamientos eran escaramuzas desordenadas en las que se pegaban cuatro tiros. No, no señor. Las batallas en el este de África fueron complejas maniobras de infantería con movimientos tácticos, estudio del terreno, búsqueda de abastecimientos, espionaje del enemigo, emboscadas, despliegues, maniobras envolventes, ataques de distracción, retiradas, parlamentos, treguas para recoger heridos, victorias y rendiciones. Fue una guerra dinámica, moderna, en la que una fuerza que compensaba su pequeño tamaño y falta de suministros con una gran motivación, movilidad y gran adiestramiento, luchaba de tú a tú contra un enemigo mucho más numeroso y que contaba con recursos ilimitados. Pero los alemanes no eran superhéroes invencibles. Poco a poco sus fuerzas fueron mermando, y aunque casi siempre ganaban los enfrentamientos al tener ellos la iniciativa, cuando alguno de sus hombres resultaba herido de gravedad o muerto, no lo podían reemplazar. En cambio sus enemigos, sí. Cada británico muerto era sustituido por uno, dos o más soldados, mientras que los 15.000 hombres que Borbeck llegó a tener en 1916 no hacían más que disminuir, mientras los efectivos aliados no paraban de aumentar, llegando hasta los 250.000 soldados mencionados hace un momento. Si a ese cuarto de millón de hombres en armas sumamos a los integrantes de los servicios auxiliares, a los porteadores, personal administrativo y tripulantes de buques, tenemos que 1 millón de hombres fueron movilizados para atrapar y destruir a los irregulares de Letón Borbeck. Con casi toda el África Oriental alemana en manos de los británicos y belgas, el teniente coronel se replegó al sur, emboscando a los británicos cuando tenía ventaja táctica y aplastando a los portugueses cuando osaban invadir desde el sur. Para la segunda semana de octubre de 1917, las fuerzas de Letón Borbeck, que ya habían cumplido 3 años luchando solas y sin ninguna clase de apoyo externo, vivieron su peor momento en toda la campaña africana. ¿Sabéis quién puso contra las cuerdas al duro, correoso, escurridizo y astuto comandante alemán? Pues no fue ni un británico, ni un belga, ni un portugués. Fue un Boer. Aquellos de vosotros con más conocimiento sobre la historia del África Meridional estaréis levantando una ceja pensando, Boer no es una nacionalidad. Bien, nos explicaremos. Para la Primera Guerra Mundial, los Boers no existían, al menos oficialmente, como nación ni como pueblo. Habían sido derrotados y absorbidos por el Imperio Británico, como hizo Roma aquí en la península con Hispania. Pero una cosa es la geopolítica y otra la realidad en esos territorios. Las antiguas tierras Boers seguían siendo habitadas por esos resistentes descendientes de colonos holandeses. En uno de sus territorios llamado Estado Libre de Orange, un Boer, convertido a la fuerza en súbdito británico, hizo carrera en el ejército imperial y a la postre terminó convirtiéndose en el comandante militar de las fuerzas británicas en el África Oriental alemana. Su nombre, teniente general Jacob van Deventer, más tarde nombrado Sir. Este fue el único militar que puso realmente en apuros al protagonista de nuestro programa de hoy. Veamos cómo lo hizo. Con las fuerzas de Letón Borbeck empujadas al sur de la vía férrea que dividía la colonia en dos, Jacob van Deventer, que tenía impreso en sus genes las mismas tácticas guerrilleras que hicieron famosos a los Boers y que durante 3 años había aplicado con éxito Letón Borbeck, desplegó por el territorio pequeñas patrullas muy móviles. Una de ellas descubrió que la columna del capitán Kurt Wallle se había separado del grupo principal de Letón Borbeck en Niangao, muy al sur de la colonia, justo al norte de la frontera con Mozambique. Ipso facto, el teniente general sudafricano, que no era más que un Boer disfrazado de soldado de su majestad y que sólo hablaba Afrikaans en lugar de inglés, envió 3 batallones de infantes nigerianos que se movían a pie, al igual que las fuerzas de Borbeck. Por fin los británicos habían entendido que para luchar en África lo mejor era usar tropas negras y no a sudafricanos blancos ni a hindúes. La misión que Deventer le encomendó al veloz grupo nigeriano consistía en insertar una cuña entre el capitán Wallle y Letón Borbeck, rodear a la fuerza más pequeña y destruirla. El 15 de octubre la maniobra salió a pedir de boca y el desdichado capitán Wallle estaba, cual general Custer, en medio de una Little Big Horn africana, con sus tropas en el ojo de un negro huracán de feroces áscaris nigerianos. Al conocer la suerte de su subalterno, Letón Borbeck envió de inmediato una compañía de refuerzo que, atravesando a tiro limpio las líneas nigerianas, se reunió con los sitiados, mejorando sus posibilidades de defensa. Mientras tanto, el teniente coronel avanzó con el resto de sus fuerzas, que eran 4 compañías. A ver, si decimos que todo lo que le quedaba a Borbeck eran 4 compañías, ¿de cuántos hombres estamos hablando? De más o menos 800. De 1915 a 1917, el ejército alemán en la colonia se había reducido en un 90%. Si a estos 800 efectivos le sumamos los que estaban sitiados, para ese momento las fuerzas de defensa del África Oriental alemana sumaban un total de 1.500 hombres, más o menos. No solo las fuerzas alemanas estaban muy mermadas. Por fin el imperio había logrado arrastrar al astuto león germano-africano a un combate formal en campo abierto. Aquí solo cabe una frase, amigos. La suerte estaba echada. A partir de este momento, la batalla se transformó disculpad que usemos un tosco término aquí inventado por nosotros, en una batalla cebolla. Los nigerianos, que tenían rodeados a las Schützentruppen del capitán Kurt, fueron a su vez rodeadas por las cuatro compañías de Letton Vorbeck. La lucha fue atroz, llevando la peor parte los nigerianos, que recibían fuego desde fuera y desde dentro. Pero los británicos quisieron agregarle otra capa a la cebolla enviando una fuerza aún más grande para crear un cascarón de fuego que implosionara y aplastara de una vez por todas a ese incordio prusiano que se resistía con todas sus fuerzas a rendirse o a morir. Los atacantes sumaban 4.900 hombres, una proporción de más de 3-1. Pero los alemanes, triturando la capa intermedia nigeriana, lograron reagruparse y desplazarse 3 kilómetros hacia el oeste, alcanzando la cresta de un pliegue del terreno cerca de Maiwa. Cavando rápidamente fighting holes, es decir, pequeñas trincheras personales, los alemanes se prepararon para el embate de las tropas frescas recién llegadas. Todo el día 16 de octubre, de sol a sol, los alemanes resistieron los ataques. Pero los atrincherados no eran un atajo de desesperados soldados acorralados. No, señor. Era uno de los mejores grupos de veteranos soldados de infantería de todos los tiempos. No contentos con sobrevivir a una emboscada, a un rescate que parecía imposible y a un demoledor ataque desde sus minúsculos agujeros en la tierra, el día siguiente, el 17, y también el 18, contraatacaron. ¿Recordáis la maniobra de flanqueo en Tanga cuando se lanzaron a la carrera contra el enemigo? Pues en Maiwa hicieron lo mismo. Calaron bayonetas y lanzaron ataque tras ataque en un increíble éxtasis guerrero contra un enemigo muy superior, infligiendo numerosas bajas. A las fuerzas imperiales no les quedó otro remedio que retirarse, arrastrando orgullo y heridos a partes iguales. Esta excepcional y brillante victoria de Letton Vorbeck y sus hombres fue muy amarga. A pesar de los 2.700 muertos y heridos británicos, de la brillantez táctica del teniente coronel y del ardor guerrero de sus tropas, las 519 bajas propias, que representaban un 30% de sus efectivos, constituyeron un precio altísimo bajo cualquier punto de vista. Además, los 4 días de lucha se acabaron sus escasas reservas y consumieron 850.000 salvas, el total de las municiones del calibre .303. Para continuar combatiendo, los áscaris y sus oficiales debían recurrir al viejo Mauser de 1871, con cartuchas de pólvora negra que al disparar dejaba una nube de humo enorme, revelando la posición del tirador. Cuando las noticias de la épica victoria llegaron a Berlín, el teniente coronel Paul Emil von Letton Vorbeck fue ascendido a mayor general, equivalente a brigadier general, el mayor rango otorgado a un oficial con mando directo en el campo de batalla. En vista de la falta crónica de suministros y la pérdida de un tercio de sus efectivos, el recién ascendido general se vio obligado a tomar una decisión triste y difícil: abandonar el África Oriental alemana. Aunque seguía sin claudicar y alzado en armas, al cruzar el río Rovuma, los aliados pasaron a ser los dueños y señores del protectorado alemán. El plan de Letton Vorbeck consistía en internarse en territorio portugués para recuperarse, obtener suministros y armas, reclutar nuevos áscaris y regresar a su querida colonia para seguir hostigando a los británicos. Aunque el disminuido ejército del general Vorbeck estaba casi sin municiones, extenuado y a la fuga, las descansadas pero bisoñas fuerzas portuguesas locales no estaban a la talla de los durísimos guerrilleros africano-alemanes. Prueba de ello la tenemos en la batalla de Ngomano, ocurrida el 25 de noviembre de 1917. Advertidos por los ingleses, los portugueses enviaron una fuerza de 900 hombres al mando del mayor João Teixeira Pinto. El mayor tenía órdenes de detener la invasión de Letton Vorbeck. Esto es como si al alférez Wesley Crusher y a 4 tripulantes vestidos de amarillo le ordenasen defender una base de un ataque Klingon. Bien, Joao Teixeira era un oficial con experiencia de combate en África, pero sus tropas no. Los portugueses confiaban en que su bien equipado contingente de tropas frescas, en una proporción casi igual a las alemanas, acabarían con un oponente desmoralizado y que se batía en retirada. Craso error. Estamos haciendo spoiler del resultado de la batalla, pero suponemos que a esta altura nadie esperará lo contrario. Los alemanes, de desmoralizados y desbandados, nada. Ni en los peores momentos los áscaris y sus oficiales alemanes dejaban de lado la disciplina y la cohesión. Llevando consigo sus pequeños cañones de campaña y sus viejos fusiles de 1871, avanzaron en dirección contraria a la fuerza portuguesa que a principios de la última semana de noviembre llegó a la ribera del río Gumano, un tributario del Rovuma, y estableció campamento. Y ahí Joao tomó una decisión basada en un exceso de confianza. Ordenó a sus hombres levantar un asentamiento común y corriente, en lugar de una posición defensiva. Los portugueses esperaron al enemigo en plan campestre, así como en una barbacoa. El día 25 de noviembre, un oficial británico de inteligencia advirtió a Teixeira Pinto que las fuerzas de Letón Vorbeck estaban muy cerca y a punto de atacarlo. A la carrera, el comandante portugués distribuyó sus 6 ametralladoras y sus hombres en línea de frente a la orilla del río, esperando un ataque frontal alemán desde la otra ribera. ¿Pero quién estaba al otro lado del río? Nuestro admiradísimo Paul Letón Vorbeck, que sí, dejó una compañía al otro lado del río para llamar la atención del enemigo con esporádicos disparos de artillería, pero luego marchó río abajo hasta la desembocadura del Gomano con el Rovuma. Ahí, muy lejos del campamento portugués, vadeó el río y ya en la orilla contraria lo remontó sigilosamente. Cuando llegó a destino, distribuyó 6 compañías al sur, sureste y oeste del campamento. La maniobra envolvente fue de librito, un ataque de distracción para moverse sin oposición hasta rodear al enemigo. Cuando los alemanes atacaron desde direcciones diferentes, incluyendo la ribera opuesta del Gomano, los áscaris portugueses comenzaron a caer como moscas a pesar de que los alemanes usaban fusiles obsoletos y disparaban sus ametralladoras solo cuando estaban extremadamente cerca del enemigo, para ahorrar sus escasísimas rondas de munición. El mayor Teixeira, tomado completamente por sorpresa, ordenó a sus hombres atrincherarse cavando agujeros individuales. Fue su última orden. Murió casi al principio del combate. La pérdida del mayor y de casi todos los oficiales portugueses sumió en el caos el contingente mozambiqueño. Los supervivientes se rindieron sin saber que los alemanes prácticamente se habían quedado sin municiones y que ellos, los derrotados, tenían munición y víveres para resistir muchísimo tiempo. Al contrario que en Maigua, el precio pagado por los alemanes fue muy bajo. Unos pocos áscaris y un europeo muertos, mientras que, además de no impedir que los alemanes penetrasen en Mozambique, los 200 fallecidos y 700 prisioneros hicieron que la derrota portuguesa fuese incuestionable. Los vencedores hicieron que sus nuevos prisioneros transportaran las 250.000 rondas de munición, las 6 ametralladoras situadas en la orilla del río y varios cientos de modernos fusiles made in England. Tan sustancioso fue el botín que los alemanes destruyeron los fusiles que portaban consigo. También abandonaron sus raídas vestimentas que fueron sustituidas con los uniformes de los cautivos. A los pocos días de penetrar en Mozambique, la cornucopia de suministros militares estaba nuevamente rebosante para Vorbeck y sus fieles seguidores. Después de descansar y reponer fuerzas, Leto partió hacia el sur dejando en Gomano una compañía con la misión de servir de centinela en caso de que los británicos decidieran seguirlo. Esta compañía pronto debió ponerse en movimiento ya que los ingleses cruzaron la frontera en pos del irredento comandante guerrillero alemán. Pero no solo lo persiguieron desde retaguardia. El Boer van Deventer envió por barco una fuerza hasta Puerto Amelia, situado mucho más al sur. Una vez en tierra, esta fuerza británica se internó en Mozambique para cortar el avance alemán y atraparlo con una maniobra tipo pinza. No narraremos los detalles del corre que te pillo porque fue muy parecido al que durante los 3 años precedentes ambos bandos practicaron en el África Oriental Alemana. A pesar de que los británicos habían copiado todas las tácticas y técnicas de Letón Borbe sobre cómo luchar en el oriente de África, el alemán continuó engañándolos, esquivándolos cuando eran fuertes y venciéndolos cuando eran débiles. Las escaramuzas de Medo y Coregua, ocurridas el 12 de abril y el 22 de mayo de 1918, ya estamos en 1918, fueron ganadas por los ingleses. Pero las batallas de Namakurra, Namirue y Numarroe, ocurridas el 1 de julio, 22 de julio y 24 de agosto respectivamente, fueron ganadas por los alemanes. En la primera de ellas, Namakurra, los alemanes se hicieron con un botín tan, pero tan grande, que fueron incapaces de llevárselo todo. A mediados de 1918 tenían suministros para un año entero. Aunque su abastecimiento mejoró, sus efectivos apenas aumentaron. Los nativos mozambiqueños no se unían a su causa, así que su fuerza creció muy poco. Cumpliendo su premisa más importante, la de mantenerse siempre en movimiento, Letón Borbeck y su pequeño y aguerrido ejército emprendió el camino de vuelta hacia el norte. Bordeando la ribera oeste del lago Malawi, regresó al África Oriental Alemana y, alcanzado el extremo septentrional de ese estrecho y largo lago, giró hacia el oeste, saliendo nuevamente de la colonia alemana para penetrar en el territorio británico de Rodesia. Ya corría el mes de octubre de 1918. Antes de cruzar la frontera, comisionó a un oficial de confianza, el capitán Kurt Vale, el mismo que había quedado atrapado en la batalla de Maiwa, para que se quedara atrás junto a los enfermos y heridos, que fueron enviados a hospitales cuando fueron alcanzados y capturados por los británicos. En Rodesia, la pequeña fuerza de Letón Borbeck, dotada con armamento moderno, víveres y sin el lastre de enfermos y heridos, se dispuso a asolar el territorio para continuar su misión de distraer al enemigo y hacerle invertir ingentes recursos en su captura. Pero el nuevo episodio guerrillero duró muy poco. El 14 de noviembre, un día después de tomar el desolado pueblo de Kasama, que había sido evacuado por los británicos, el general alemán se enteró de que 3 días antes se había firmado un armisticio entre Alemania y los aliados. Hay varias versiones de cómo nuestro protagonista conoció la noticia. Aquí en Zafarrancho preferimos una, porque nos parece muy plausible conociendo la idiosincrasia británica. Cuentan que un juez o un abogado se presentó en Kasama y, después de informar a Letón Borbeck de la victoria aliada en Europa, le pidió que por favor depusiera las armas. El general aceptó un alto al fuego temporal hasta confirmar la triste noticia. 2 semanas después, y tal y como le habían solicitado los británicos, 1.165 áscaris, 155 europeos y 3.000 portadores, comandados por el mayor general Paul Emil von Letón Borbeck, entraron desfilando, en armas, en la ciudad de Abercome, cerca del extremo meridional del lago Tanganica. Los alemanes no fueron desarmados por los británicos en un caballeroso gesto de reconocimiento a su valor y gallardía. Honorable y lógico, porque no habían sido vencidos ni tampoco se habían rendido. Así concluyó la aventura del comandante alemán que durante la Primera Guerra Mundial, además de no haber sido derrotado, fue el único que invadió con éxito parte del Imperio Británico. ¿Creéis que las andanzas de nuestro caballero prusiano terminaron con su orgullosa entrega? No, señor. Aún hay más. Nuestro aguerrido protagonista fue recibido como héroe el 2 de marzo de 1919 en Alemania. A lomos de un brioso corcel pasó bajo la puerta de Brandenburgo en compañía de 120 europeos coloniales supervivientes que marcharon con sus uniformes tropicales. Atrás quedaron sus queridos áscaris encarcelados por los británicos que incumplieron la promesa hecha al general alemán de darles un buen trato. Lo primero que hizo Paul Detton al desmontar del corcel y regresar a la vida urbana europea fue casarse con Martha Walroth, con la que tuvo dos hijos, Rüdiger y Arndt, y dos hijas, Eloise y Úrsula. Tomando en consideración su enorme ascendencia moral, muchos intentaron involucrarlo en la convulsionada política alemana de posguerra. Pero él prefirió permanecer en el ejército hasta que la política lo alcanzó a él. Después del confuso golpe de estado de marzo de 1920, el general fue apartado del ejército en verano de ese mismo año, estableciéndose en Bremen como gerente de una firma de importación y exportación, donde entró en contacto con Sir Richard Meinzenhagen, que fue aquel oficial de inteligencia británico que negoció el intercambio de prisioneros al concluir la batalla de Tanga. Sir Richard invitó a Leto a Inglaterra, donde se encontró cara a cara con Smuts, el primer comandante británico que trató de darle caza en África Oriental. Los tres oficiales entablaron una profunda amistad. Poco tiempo después, Vorbeck se incorporó al Partido Nacional del Pueblo Alemán, de derechas y profundo espíritu monárquico. Entre 1928 y 1930, siendo diputado en el Reichstag, enfrentó con todas sus fuerzas el movimiento nacional socialista. En 1935, cuando el poder de Adolf Hitler crecía a pasos agigantados, el Führer trató de quitar del medio al famoso, respetado y carismático héroe nacional que aún manifestaba públicamente su oposición al nacionalsocialismo. Eso sí, se cuidó de no hacerlo al modo nazi, o sea, matándolo. En un acto oficial en el que ambos líderes coincidieron, Hitler le ofreció el cargo de embajador ante la corte británica. Letton Vorbeck, mirando directamente a los ojos del sátrapa alemán, le dijo: «¡Que te den! ¡Ahí! ¡Cómo debe ser! ¡Fuck you! ¡Con un buen par! ¡Sí, señor! ¡Qué pena que no exista una máquina del tiempo o algún visor que te permita ver escenas pretéritas! Porque esto sin duda sería un video viral». Tan grande era el aura de grandeza que englobaba a Paul Detton, que el sanguinario líder, que para la época ya había cimentado su poder sobre una gruesa base de cadáveres, no pudo ordenar el asesinato del general. Pero Letton Vorbeck no se fue de rositas. El régimen lo mantuvo bajo vigilancia constante y su casa y oficinas eran constantemente inspeccionadas. Para mantener la fachada ante un pueblo que aún veneraba al oficial, en 1938, cuando tenía 68 años, lo reengancharon en el ejército dándole un cargo ornamental llamado Generalato para propósitos extraordinarios. Como ya supondréis, fue propaganda pura y dura. La Segunda Guerra Mundial fue un duro período para nuestro querido personaje. Sin poder formar parte activa del esfuerzo bélico, contribuyó con sus dos hijos varones, que murieron en el frente. Su casa en Bremen fue arrasada por los bombardeos aliados, y después del desembarco en Normandía, él y su familia sobrevivieron gracias a los paquetes de comida que sus antiguos enemigos y ahora amigos Meinzenhagen y Smuts le enviaban usando sus influencias. Durante la posguerra, su situación mejoró. Y en 1954 la revista Stern lo llevó al este de África, donde fue recibido con los máximos honores militares por el ejército colonial británico y un contingente de viejos veteranos áscaris, que lo homenajearon cantando su himno de campaña, la canción Heia Safari. En 1964, cuando estaba a punto de cumplir 94 años, Paul von Letton Vorbeck murió en Hamburgo. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia Wieselin, en la ciudad de Pronsdorf, en medio de una multitud de civiles, militares, miembros del gobierno y dos invitados especiales con rango de huéspedes de Estado de la República Federal de Alemania, quienes eran dos áscaris, que con su tradicional fez el gorro circular rojo, presidieron el traslado de su general desde la iglesia hasta la tumba. Escuchemos una breve reseña que incluye las palabras del ministro alemán de defensa del momento, el señor Kai Uwe von Hatzle, en el que enfatiza que el general jamás fue vencido en el campo de batalla. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Feldzug in Afrika stirbt Paul von Lettow-Vorbeck. Einige besonders treue Askari nehmen an seiner Beerdigung teil. Der damalige Verteidigungsminister Kai Uwe von Hassel nennt den Verstorbenen ein Vorbild für die Jugend. Einen solchen Krieg zu überstehen, in diesem Geiste, setzt ein hohes Maß in der Kunst der Menschenführung voraus. Lettow-Vorbeck ist der einzige Kolonialveteran, dem eine solche Ehre zuteil wird. Die Erinnerung an die Kolonialzeit verblasst in der noch jungen Bundesrepublik. Unos meses más tarde, el Parlamento alemán finalmente aprobó la resolución por la que el viejo general había luchado incansablemente durante los últimos años de su vida. El pago de indemnizaciones a los Askari supervivientes. Para otorgarlas, Alemania envió una comisión oficial que se estableció temporalmente en la ciudad de Nguasa, en el lago Victoria. Ante ella se presentaron 350 ancianos, de los cuales muy pocos poseían los certificados firmados por Lettow-Vorbeck. Los demás enseñaron insignias, botones y restos de uniformes. El gran problema de la certificación fue resuelto con una genial idea del tesorero del grupo. A cada Askari que se presentó ante ellos, le ordenaron ejecutar varios movimientos extraídos del manual de orden cerrado y de combate. Todos, absolutamente todos, ejecutaron a la perfección las órdenes recibidas. De más está decir que ni uno se quedó sin su indemnización. Escuchemos a continuación a uno de esos Askaris durante una ceremonia celebrada en Tanzania en honor a su fallecido líder. Zu Erinnerungs für alle unsere alte Herrschaften, sie sind hier geschlafen. So, wir können nicht unser Lettow-Vorbeck vergessen. Auch wir wünschen Herrn Lettow-Vorbeck, soll auch er nicht uns vergessen. Wir, die deutschen Soldaten, wir fürchten Gott sonst nicht in der Welt. Señoras, señores, la historia del León de África ha llegado a su fin. Os agradecemos la escucha y os invitamos a visitar nuestro blog zafarranchopodcast.com, donde encontraréis imágenes y entradas sobre lo visto hoy. Si queréis enviar comentarios o fotos de nuestra mascota Zafarranchito en vuestra ciudad, podéis hacerlo a través de la dirección zafarranchopodcast@yahoo.es o de @zafarranchopod en Twitter. Y ya que hemos disfrutado tanto con la historia de un personaje admirable que se comportó con hidalguía y nobleza en tiempos convulsos, nos despediremos con la canción que esas valientes y duras tropas germano-africanas entonaban cuando atravesaban los profundos ríos, las inmensas sabanas o las escarpadas montañas del África Oriental alemana. El Heya Safari. Sind wir gewesen.